tú podrás decirme que dudas de mi querer. Y desde el momento en que nos vimos, nació entre los dos un romance de verdad. El cariño más hermoso yo quisiera para ti. Y después de darte todo lo que ansío, pero darle las gracias a Dios. Me da miedo pensar qué sería de mí si tú me olvidaras. Vagaría sin cesar hasta la eternidad por verme otra vez en tu brazo. El cariño más hermoso yo quisiera para ti. Y después de darte todo lo que ansío, darle las gracias a Dios. Me da miedo pensar qué sería de mí, de mí, de mí, de mí, si tú me olvidaras. Vagaría sin cesar hasta la eternidad por verme otra vez en tus brazos. El cariño más hermoso yo quisiera para ti. Y después de darte todo lo que ansío, darle las gracias a Dios.